desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Iniciamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les acerca semanalmente noticias y novedades en todo lo que tiene que ver con astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Quería hablar en el programa de hoy, este programa número 325, sobre una mezcla de cosas, ¿no?, de las que nos gustan. Siempre los temas cosmológicos son de los más interesantes, al menos para la mayoría. Hablar un poco de el tiempo, el universo, el inicio de todo. Se han llevado a cabo muchos modelos y las distintas teorías que circulan por ahí nos hablan de muchas cuestiones. Sin embargo, la relatividad general predice que tiene que haber una singularidad en el pasado, y cerca de esa singularidad, de la curvatura del espacio debe ser muy alta. La relatividad clásica se anula allí y hay que empezar a tomar en cuenta los efectos cuánticos, ¿no? A fin de comprender las condiciones iniciales del universo, debemos dirigirnos a la mecánica cuántica, y el estado cuántico del universo determinará las condiciones del universo clásico. En realidad, lo que surgió allí fue una descripción de evolución cósmica de una extraña belleza, ¿no? Todas las líneas del universo divergen de la singularidad de ese génesis, como las líneas de longitud proceden del polo norte o sur, el globo terráqueo. Algunos dicen que la pregunta de cuándo empezó el tiempo o cuándo terminará no tiene ningún sentido. Si es correcta la afirmación de que el espacio-tiempo es finito pero limitado, como dijo Hawking en una ocasión, el Big Bang es más bien como el polo norte de la Tierra, ¿no? Preguntar qué ocurre antes del Big Bang es como preguntar qué ocurre en la superficie de la Tierra 2 kilómetros al norte o al sur del polo, ¿no? Es una pregunta sin sentido. El tiempo imaginario, en opinión de Hawking, era el tiempo pasado y el tiempo futuro. Y el tiempo que nosotros conocemos no es más que la sombra de una simetría rota del tiempo original. Es como cuando una calculadora contesta error si uno le pregunta el valor de la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Nos está diciendo a su modo que ella pertenece a este universo y no sabe cómo indagar en el universo cómo era antes del momento del génesis. Y este es el estado de la ciencia. Hasta que tengamos al menos las herramientas para explorar el régimen muy diferente que prevalecía cuando empezó el tiempo. Postrados ante el tiempo inexorable que pasa, no podemos hacer nada por detenerlo. Estamos supeditados a su transcurrir. El tiempo que se nos ha concedido debe ser aprovechado para comprender, ¿no?, ese saber que queremos los que somos al menos bastante curiosos, ¿no? Una palabra simple que es como que nos libera y nos separa del resto de las criaturas de la Tierra, ¿no?, al que también tenemos que tratar de entender, ¿no? No sabemos, por ejemplo, lo que piensa una ballena. Pero volviendo al tema, ¿va? Otro enfoque cuántico de esa génesis es la que defendió John Wheeler, el conocidísimo físico americano, que sugiere la cuantización del mismísimo espacio. Así como la materia y la energía están hechas de cuantos, afirma que esta línea de razonamiento lo llevaría a que también el espacio debe estar cuantizado en sus cimientos, ¿no? A Wheeler le gustaba comparar al espacio cuántico con el mar, ¿no? Contemplado desde una órbita. La superficie del océano parece lisa, pero si salimos en un bote de remos a recorrer la superficie, vemos la espuma y las olas que rompen, y con esta espuma es como describimos la estructura del espacio y las escalas más pequeñas. En el universo actual, la estructura espumosa del espacio se manifiesta en la constante aparición de partículas virtuales. En el universo muy primitivo, lo que se conoce como el tiempo de Planck, antes del tiempo de Planck, el espacio habría sido como un mar encrespado realmente, y su flujo cuántico era como zarandeado por las tempestades y que quizá dominaron todas las interacciones, ¿no? Es muy difícil orientarse ahí. Wheeler, que aprendió ciencia de Einstein y de Bohr, y a su vez se educó a toda una generación de físicos, pensaba que la respuesta estaba en la geometría del espacio-tiempo. ¿Qué más hay allí con lo cual construir una partícula, excepto la geometría misma?, se preguntaba. Wheeler comparó el flujo cuántico del universo primitivo con un complicado nudo marinero, ¿no?, de tal tipo que parece imposible desenredar, pero que se logra si uno encuentra el cabo de la cuerda y le da un tirón de modo adecuado. En esta analogía, el nudo es la geometría hiperdimensional del universo original, y la cuerda enredada es el universo que habitamos hoy. Roger Penrose, famoso matemático británico, había dicho: "No creo que pueda alcanzarse nunca una verdadera comprensión de la naturaleza de las partículas elementales sin una simultánea comprensión más profunda de la naturaleza del mismísimo espacio-tiempo". Para Wheeler esto era verdad con respecto al universo como un todo. El espacio es un continuo, decía. En décadas pasadas, esto se suponía desde el comienzo, cuando se preguntaba por qué el espacio tiene tres dimensiones. Hoy, en cambio, preguntamos cómo logra el mundo dar la impresión de que tiene solo tres dimensiones. ¿Cómo puede haber algo semejante en un continuo espacio-temporal, excepto en los libros, ¿no? ¿De qué modo podemos considerar el espacio y la dimensionalidad si no es como palabras próximas para designar un soporte, ¿no?, como un sustrato, una pregeometría, que no tiene ninguna propiedad tal como la dimensión? La geometría del espacio-tiempo está determinada por la materia, y así lo demostraron Riemann y otros, ¿no? Para responder a tales preguntas, arguía Wheeler, la ciencia tendría que elevarse por encima de sí misma en un nuevo ámbito, como una especie de mundo de leyes sin leyes, ¿no?, en el que, como enseña el principio cuántico de indeterminación, la respuesta depende de la pregunta formulada. Wheeler recordaba haber participado en un juego de 20 preguntas. Dejaba pasar un periodo en el que la respuesta era acordada por los otros jugadores, luego volvía y empezaba a hacer preguntas. Las respuestas llegaban cada vez más lentamente, hasta que Wheeler finalmente conjeturó nube, y se le dijo con regocijo general que tenía razón. Cuando sus amigos dejaron de reírse, le explicaron que le habían jugado una treta. En un principio no había ninguna respuesta correcta. Sus amigos habían convenido formular sus respuestas de modo que cada uno fuera compatible con las respuestas dadas a sus preguntas anteriores. ¿Cuál es el simbolismo de esta historia?, preguntó Wheeler. El mundo, creíamos antes, existe ahí afuera independientemente de todo acto de observación. Pensábamos que el electrón dentro del átomo tenía en cada momento una posición definida y un momento definido. Yo, al entrar en la habitación, pensé que había una palabra definida y, en realidad, la palabra fue elaborada paso a paso mediante las preguntas que yo hacía. Lo mismo que la información sobre el electrón es producida por el experimento que el observador opta por hacer. Esto es por el tipo de equipo de registro que instala. Si yo hubiera hecho preguntas diferentes, habría terminado con una palabra diferente. Como el experimentador habría terminado con una historia diferente de las acciones del electrón. En el juego ninguna palabra es una palabra hasta que recibe realidad por la selección de preguntas planteadas y respuestas recibidas. Algún día tendremos en nuestras manos los secretos de la física cuántica, que es tanto como decir que conocemos por fin la materia y sus interacciones, es decir, las fuerzas que intervienen para que sean posibles todos los cambios de fase que producen elevaciones en el nivel de complejidad hasta llegar a la fase química biológica que conduce de manera irremediable a la vida. En el mundo real de la física cuántica, ningún fenómeno es un fenómeno hasta que es un fenómeno registrado. A base de estas pequeñas parcelas del pensamiento, podemos ir avanzando por el camino de la ciencia que nos lleva hacia lugares donde encontramos las respuestas deseadas y desde luego necesarias para poder continuar preguntando. El conocimiento siempre es parcial, los triunfos son limitados en ciencia. Dado que la naturaleza es infinita y tiene por ello infinidad de cuestiones que debemos resolver, la única manera que tenemos de hacerlo es ir cumpliendo etapas a medida que nuestras mentes evolucionan al compás de los nuevos descubrimientos que nos abren la perspectiva de otros nuevos horizontes hacia los que dirigirnos para poder encontrar aquello que buscamos. ¿Quién le hubiera dicho a Ernest Rutherford que el átomo era en realidad un conjunto conformado en un 99% de espacio vacío y que su núcleo era en realidad un 100.000.000 veces más pequeño que el resto? Y como aquello se descubrió por casualidad, como otros muchos secretos del universo, en los que buscando una cosa nos encontramos con otra muy diferente, los hechos nos marcan la pauta y dejan al descubierto que posiblemente sea la misma naturaleza la que nos lleve y guíe hacia el lugar que debemos observar. Es decir, colabora con nosotros en nuestra andadura a la conquista del saber. Nos pone delante las cuestiones que no siempre sabemos comprender y no siempre sabemos ver con claridad. Pero nuestras mentes evolucionan y las conquistas parciales que se van consiguiendo se unifican en más amplias teorías que posibilitan llegar a regiones desconocidas de la naturaleza en el ámbito de la materia, de la biología, la química y, por supuesto, de las estrellas y galaxias que pueblan nuestro universo, que, por grande y extenso que pueda ser, es al fin y al cabo nuestra casa. Tan grande y descomunal que tiene cientos de miles de compartimientos, habitaciones y otros lugares que están llenos de auténticas maravillas y que por nuestra juventud como especie aún no hemos podido buscar los medios para poder llegar hasta ellos y comprobar de qué se trata y qué es lo que nos puede decir que nosotros no sepamos. En cualquier región de nuestro universo existen misterios, secretos que debemos revelar. Las respuestas son llaves que nos permiten abrir puertas cerradas que nos llevarán más allá, a lugares fantásticos donde otras puertas cerradas nos esperan, para que tratemos de abrirlas y poder ver las maravillas que allí permanecen escondidas. La historia desde Babilonia y los sumerios ha seguido igual, una humanidad que busca incansable las respuestas y para ello, mirando al cielo y a la tierra, ha tratado siempre de responder a los fenómenos observados y que para ellos no tenían explicación. Muchas han sido las preguntas que encontraron respuesta adecuada y muchas son las preguntas que están a la espera de que puedan ser contestadas. Investigaciones y experimentos de todo tipo y en los ámbitos más dispares, observaciones con aparatos tecnológicos muy sofisticados, investigación de la materia en sus más mínimas propiedades, hemos llegado a poder clasificar de manera automática los espectros estelares mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial sobre archivos astronómicos o aplicar el efecto de microlente en cuásares. Hemos aprendido a detectar muones con el gran colisionador de hadrones. Se ha podido aplicar la mecánica cuántica relativista a la óptica. Hemos sabido fabricar robots que buscan objetivos en entornos inciertos, en los que se conoce como estrategia de memotaxis, mediante la implantación robótica, y un sinfín de caminos más que estamos recorriendo ahora mismo en muchos campos, y no digamos de las investigaciones en física de materiales o de fluidos o de hiperconductividad. No siempre la ciencia está sentada sobre bases firmes y creencias ciertas, ni los hombres que la forjaron resultan ser los titulares de los méritos que la sociedad les arroga, ¿no? Por ejemplo, allá hablamos en este programa que, por ejemplo, Edward Lorenz en realidad no fue del todo el padre de la teoría del caos. Bueno, preguntas como esas podríamos plantearnos miles, y si nos ponemos a investigar podemos encontrar que no todos los descubridores lo fueron al 100%, sino que tomaron de otras ideas que finalmente posibilitaron la conformación de teorías consistentes que nos llevaron hacia adelante en el largo camino del saber. Resulta que los conocimientos también están cuantizados, ¿no? Nadie se los puede poseer todos, menos mal. Es un alivio que así sea, ya que el saber compartido parece más democrático y además nos da la sensación de más seguridad, ¿no? ¿Se imaginan alguien con todos los conocimientos del mundo? Si es verdad que el poder corrompe, ¿qué efecto causaría poseer todos los conocimientos? Y si nuestro universo nos fascina, ¿qué hablar de la teoría de los múltiples universos, ¿no? Como nunca nadie pudo estar en otro universo, tenemos que imaginarlos y, basados en la realidad del nuestro, tratar de trazar conjeturas y comparaciones con otros que podrían ser, ¿no? ¿Quién puede asegurar que nuestro universo es único? Realmente nadie puede afirmar tal cosa, e incluso estando limitados a un mundo de 4 dimensiones espacio-temporales, no contamos con las condiciones físicas necesarias para poder captar, si es que lo hay, ese otro universo paralelo o simbiótico que presentimos junto al nuestro y que sospechamos que está situado en ese vacío que no hemos llegado a comprender. Sin embargo, podríamos conjeturar que ambos universos se necesitan mutuamente, ¿no? El uno sin el otro no podría existir, y de esa manera estaríamos en un universo dual dentro de la paradoja de no poder conocernos mutuamente, al menos de momento, por carecer de los conocimientos necesarios para ello, ¿no? El universo, al menos el nuestro, nos ofrece algo más, mucho más que grandes espacios vacíos, oscuros y fríos. En él podemos ver muchos lugares luminosos, llenos de estrellas, de mundos y muy probablemente de vida. Sin embargo, tenemos la sospecha de que, aparte del nuestro, otros universos podrían rondar por ahí y conformar un todo de múltiples universos, ¿no? De características diversas. Y no en todos serían posible la formación de estrellas y como consecuencia de la vida. En nuestras ansias de querer saber sobre esa verdad que incansables perseguimos, hemos realizado innumerables excursiones por todos los senderos conocidos y otros nuevos que hemos dejado abiertos, intentando llegar a entender y explicar si las fuerzas fundamentales de la naturaleza y las constantes universales pudieran estar presentes en otros universos de la misma manera que en el nuestro. La conclusión parece ser que no. Otros universos, si existen, podrían ser iguales al nuestro y también muy diferentes. Y todo dependería de su momento inicial, que es el que determina la clase de universo que será cualquier universo que pudiera llegar a existir. Una de las dificultades de concebir siquiera semejantes multiversos de todos los universos posibles es que hay muchas cosas que podrían ser diferentes. De nuestro estudio sobre matemáticas sabemos que existen lógicas diferentes a las que utilizamos en la práctica, en las que los enunciados son o verdaderos o falsos. Análogamente, hay diferentes estructuras matemáticas, diferentes leyes de la naturaleza posibles, diferentes valores para las constantes de la naturaleza, diferentes números de dimensiones de espacio y de tiempo, diferentes condiciones de partida para el universo y diferentes resultados aleatorios para consecuencias complejas de sucesos. Y frente a ello, la colección de todos los mundos posibles tendría que incluir como mínimo todas las permutaciones y combinaciones posibles de estas diferentes cosas. Y obtener una comprensión de todo este mare magnum sería pedirnos demasiado, al menos por el momento. Claro que concebir universos con más dimensiones que el nuestro se nos hace muy cuesta arriba. Nuestras mentes son tridimensionales. Y hemos llegado al añadido de esta cuarta dimensión temporal que nos trajo la relatividad especial, pero cuando tratamos de ir más allá, no asimilamos bien y la visión de ese mundo de dimensiones extras no caben en nuestra cabeza. Sin embargo, los números sí lo permiten y pueden configurar mundo de 10, 11 y hasta 26 dimensiones. Y en ese mundo teórico matemático sí pueden convivir todas las fuerzas de nuestro universo y allí podemos encontrar respuestas que en nuestro universo cotidiano cuatridimensional no podemos hallar. Lo cierto es que ya hemos visto lo que puede suceder si se realizan algunos de esos otros mundos posibles, ¿no? Mundos con más dimensiones y también con otros valores de las constantes cruciales. Sin embargo, no sabemos si estos diferentes mundos son realmente posibles. Está muy bien contemplar cambios en las constantes de la naturaleza y las cantidades que definen la forma y el tamaño del universo. Pero, ¿hay realmente universos alternativos permitidos? ¿O son tan posibles como los círculos cuadrados, ¿no? Porque podría ser que la teoría del todo sea muy restrictiva cuando se trate de dar permiso de planificación para otros universos. El hecho de que podamos concebir muchos universos alternativos definidos por otros valores de las constantes de la naturaleza quizás sea simplemente un reflejo de nuestra ignorancia acerca de la prisión en la que está confinada la consistencia lógica que exige una teoría del todo. Cuando se trata de contemplar otros universos, tenemos dos formas de abordar el problema. Existe la aproximación conservadora que produce mundos alternativos haciendo pequeños cambios en las propiedades de nuestro mundo, pequeños cambios en los valores de algunas de las constantes de la naturaleza, propiedades ligeramente diferentes del universo astronómico quizá, pero no cambios en las propias leyes de la naturaleza. Normalmente estos estudios muestran que si los pequeños cambios son demasiado grandes, hay consecuencias adversas para la existencia de la vida tal como la conocemos. Nuestro tipo de vida puede seguir existiendo si hubiera un cambio de una parte en 100.000 millones en el valor de la constante de estructura fina, pensamos nosotros. Pero no si hubiera un cambio de una parte entre 10. ¿Quién sabe? Con unas constantes diferentes podríamos tener cualquier clase de universo, incluso alguno en la sombra. Claro que grandes cambios pueden alterar otras cosas como las leyes, la lógica matemática subyacente o el número de dimensiones del espacio-tiempo. Tiene que concebir tipos de vida que ni podemos imaginar, serían completamente nuevos y que podrían existir en ambientes tan diferentes al nuestro que incluso teniéndolos a nuestro lado no los podríamos ver. Y claro que al llegar a este punto nos suscita tener que hacer un examen más detallado de qué entendemos por vida, dado que esa vida de ese otro universo sería tan vida como la del nuestro. negarlo no lo podemos negar. Y hasta es posible que sí puedan existir otros universos. Sin embargo, me quedo con el nuestro, que poco a poco se va dejando descorrer el velo que esconde sus secretos, y estamos llegando a un nivel aceptable de comprensión de lo que su naturaleza pudiera ser. Ningún universo como el nuestro para vivir y tratar de llevar a cabo nuestros proyectos de futuro. Y si finalmente nos vemos abocados a tener que mudarnos a uno de esos otros universos, lo esencial será comprobar antes que las condiciones son exactas o muy parecidas a las del nuestro. Este escenario evolutivo de nuestro universo tiene la característica clave de que las condiciones físicas en el pasado no eran las mismas que las actuales o las futuras. Hubo épocas en que la vida no podía existir porque había demasiado calor para los átomos. Hubo épocas previas a las estrellas y habrá un tiempo en el que todas las estrellas hayan muerto. En este escenario hay un intervalo preferido de la historia cósmica durante el que es más probable que los observadores evolucionen por primera vez y hagan observaciones del universo, y si hemos hecho nuestra tarea, también sabremos de esos otros universos que nos pudieran acoger en ese momento final del nuestro. No es todo tan complicado y sabemos tan poco. Pero bueno, por ahora, mientras pensamos en estas cosas, pasamos al primer tema musical de David Lance, Face of the Forest. Thank you. Y una de las noticias de la semana pasada fue que se abortó la caminata extravehicular 23 en la estación espacial. Casi se nos va un astronauta en el espacio. Si piensan que eso es el último de los peligros que uno debería tener en cuenta a la hora de vivir en órbita, a partir de ahora van a cambiar de opinión, porque un paseo espacial, el número 23, que se realizaba desde el segmento norteamericano de la Estación Internacional, ha tenido que ser abortado por una fuga de agua en el casco de Luca Parmitano, y como resultado, Parmitano y su compañero Chris Cassidy tuvieron que cancelar la actividad extravehicular tras 1 hora y 32 minutos. Y ha sido el segundo paseo espacial de menor duración en el exterior de la Estación Espacial Internacional. La EVA 23 tenía como objetivo completar las actividades desarrolladas durante la EVA 22 del pasado 9 de julio, en la que también participaron Parmitano y Cassidy. Comenzó a las 11:54 UTC del 16 de julio al despresurizar la esclusa Quest, cuya escotilla se abrió 2 minutos más tarde. Los astronautas se dirigieron a la viga Z1 situada sobre el módulo Unity para terminar de instalar el sistema de derivación de corriente eléctrica para emergencias. Parmitano procedió entonces a instalar un punto de amarre en el segmento ruso de la estación para el brazo robot de la Estación Espacial Internacional y también situó un cable Ethernet entre los 2 segmentos de cara al acoplamiento del módulo Nauka para el año que viene. Esta misión tenía por objetivo completar las actividades desarrolladas durante la operación extravehicular 22. A las 12:42, Parmitano informó de una fuga de agua en el casco de su traje. El agua entró en los oídos, ojos, boca y nariz del astronauta impidiendo que llevase a cabo las actividades planeadas. La fuga no se detuvo y a las 12:54 fue detenida. A las 13:06 se decidió cancelar el paseo espacial y hacer que los astronautas volviesen al módulo Quest. Para entonces Parmitano ya era incapaz de escuchar nada a través de la radio por culpa del agua que se acumulaba en los auriculares. En un principio se pensó que la fuga podía provenir de la bolsa de agua potable que lleva el traje cerca del cuello y que almacena 1 litro de este líquido aproximadamente, por lo que Luca comenzó a beber todo el agua que pudo, pero la fuga continuó. Durante unos angustiosos minutos el peligro de que Parmitano pudiese ahogarse dentro de su traje se tornó muy real. Aunque se trató de un procedimiento de emergencia, técnicamente el paseo extravehicular fue terminado, no abortado. La diferencia no es solamente semántica, ya que una operación extravehicular abortada requiere abandonar inmediatamente todo trabajo en el exterior y presurizar la esclusa lo más rápido posible, siguiendo un protocolo de emergencia, algo que no se hizo en esta ocasión. En este caso, la esclusa Quest fue presurizada normalmente a las 13:29 UTC y la escotilla interna se abrió a las 13:37 y Karen Nyberg y Fyodor Chujin se encargaron de limpiar con toallas el agua que había escapado del traje de Parmitano. Una inspección preliminar descartó la hipótesis de la bolsa de agua potable como fuente del problema. Luca informó de que el agua de la fuga tenía un sabor extraño, pero por ahora se desconoce el origen del problema, aunque se baraja que podría provenir del sistema de refrigeración formado por una red de tubos que cubre la ropa interior del astronauta y que lleva una buena cantidad de agua. En cualquier caso, lo importante es que Luca está bien y no ha sufrido ningún daño. Otro tema es que el vehículo explorador todoterreno de Marte, el Opportunity, de la NASA, que despegó desde Cabo Cañaveral en el año 2003 y aterrizó de forma muy arriesgada, ya tiene una larga historia de la NASA de destrucciones de naves espaciales que tratan de visitarlo, y Opportunity aterrizó dentro de todo de manera segura para una misión que solo iba a ocupar 3 meses en la hostil superficie marciana. Y pocos se imaginaron, si es que lo hicieron, que hoy estaría rodando por las arenas rojas de Marte y también haciendo descubrimientos, 10 años más tarde. El 7 de julio del 2013, Opportunity celebró el 10º aniversario de su lanzamiento y más de 9 años en Marte. y lo celebran moviéndose. El vehículo explorador se encuentra actualmente con rumbo hacia el punto Solander, un lugar ubicado en el borde del cráter Endurance, donde un tesoro oculto de capas geológicas está expuesto para su investigación. Después de más de 9 años de viajes, Opportunity recientemente impuso el récord histórico del programa espacial de Estados Unidos respecto del kilometraje recorrido en otro planeta. El hito se produjo el 15 de mayo de 2013, cuando el vehículo explorador condujo 80 metros, con lo que su odometría total fue de 35.760 kilómetros. La marca anterior se había conseguido con el vehículo explorador lunar Apolo 17, que los astronautas Jim Cernan y Harrison Schmitt condujeron a lo largo de 35.74 kilómetros sobre la superficie de la Luna en diciembre de 1972. Durante años, los viajes del Opportunity han estado caracterizados por cientos de paradas para fotografiar y tomar muestras del paisaje marciano. La superficie de Marte hoy es extremadamente seca y hostil para la vida, tal como la conocemos. La misión del Opportunity es de encontrar aquellos lugares en los que no siempre fue así, sitios en donde antiguamente el agua pudiera haber acogido las formas de vida nativas de Marte. Hasta aquí todo ha ido bien. El vehículo explorador ha encontrado evidencia abundante de que el agua líquida estuvo alguna vez allí. Durante los últimos 20 meses, Opportunity ha estado trabajando en el borde del cráter Endeavour. Allí Opportunity encontró depósitos de yeso probablemente formado a partir de las aguas subterráneas filtradas a través de grietas en el suelo marciano. Además, Opportunity ha encontrado señales de minerales de arcilla en una roca llamada Esperance. Una gran cantidad de agua se movió a través de esta roca, dijo Steve Squires, de Cornell, quien es el investigador principal de la misión. Y estos resultados son algunos de los hallazgos más importantes de toda la misión. El punto Solander, que es el sitio hacia donde el vehículo explorador Opportunity se dirige ahora, tiene dos atractivos principales. En primer lugar, mientras que la parada más reciente del Opportunity estuvo en el Cabo York, exponía unos pocos metros de capas geológicas, y el punto Solander expone aproximadamente 10 veces más. Una visita a este punto será como leer un libro sobre la historia de Marte. Y en segundo lugar, y quizás más importante, en el punto Solander hay laderas orientadas hacia el norte, donde el vehículo explorador puede inclinar sus paneles solares en dirección al sol y soportar el invierno que se acerca. Los días de mínima luz solar de este sexto invierno marciano para Opportunity llegarán en febrero de 2014. Si Opportunity sobrevive un año más, y parece que podríamos apostar por eso, el vehículo explorador aún podría romper el récord de conducción en suelo extraterrestre establecido por el Lunokhod 2, un vehículo robot soviético que viajó alrededor de 42 kilómetros a través de la Luna en 1973. Después de eso viene la marca de 42.16 kilómetros, así que en otras palabras, hay que permanecer atento a esta primera maratón en el planeta Marte. Y otra de las naves viejitas es la Voyager 1, que está ubicada ya a más de 18.000 millones de kilómetros del Sol y se encuentra próxima a ser el primer objeto artificial en alcanzar el espacio interestelar. Gracias al Voyager 1, el explorador más distante de la humanidad, la última y extraña región antes de llegar al espacio interestelar se está tornando cada vez más evidente. Voyager 1 se encuentra cerca del borde de la heliosfera, una vasta burbuja creada por el campo magnético del Sol. Cuando Voyager atraviese esta burbuja, saldrá finalmente del sistema solar y se adentrará en el espacio interestelar, el dominio de las estrellas. Los artículos escritos últimamente describen cómo la reciente entrada de la sonda Voyager 1 a una región llamada la autopista magnética reveló 2 o 3 de las pistas que indican que se atravesó el borde de la heliosfera. Por un lado, partículas cargadas que desaparecen conforme escapan a lo largo del campo magnético solar y rayos cósmicos de origen lejano que ingresan a toda velocidad. Los científicos aún no han observado la tercera pista, un cambio abrupto en la dirección del campo magnético, lo cual indicaría la presencia del campo magnético interestelar. Si miráramos los datos sobre los rayos cósmicos y las partículas cargadas por sí solos, pensaríamos que Voyager ya alcanzó el espacio interestelar. Pero el equipo siente que Voyager 1 no ha llegado todavía porque aún estamos en el dominio del campo magnético del Sol. Voyager 1 y su nave gemela, Voyager 2, fueron lanzadas en el año 1977 y visitaron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno antes de embarcarse en su misión interestelar en 1990. Y su meta es ahora salir de la heliosfera, medir el tamaño de la heliosfera es parte de la misión de las sondas Voyager. Voyager 2 hoy en día se encuentra a unos 15.000 millones de kilómetros del Sol y aún está dentro de la heliosfera. Y por su parte Voyager 1 se encontraba a unos 18.000 millones de kilómetros del Sol cuando el 25 de agosto de 2012 alcanzó esta autopista magnética, la cual parece conectar a la nave con el espacio interestelar. Esta región permite a las partículas cargadas viajar hacia adentro y hacia afuera de la heliosfera montada sobre una tersa línea de campo magnético, en lugar de hacer tumbos en todas direcciones como si estuvieran atrapadas en una red de carreteras pequeñas. Voyager 1, por lo tanto, puede obtener una muestra del espacio interestelar antes de entrar propiamente en ese nuevo dominio. Los científicos no saben exactamente qué tan lejos debe viajar aún Voyager 1, pero al alcanzar el espacio interestelar, estiman que podría tomarle varios meses o incluso años llegar ahí, pero la llegada podría ocurrir en cualquier momento. Así que tenemos que mantenernos al tanto. Otro tema musical, Carlos Santana y Michelle Branch, Game of Love. Just what you want me to be. One kiss Y vamos a hablar ahora de algunas de las curiosidades de las estrellas de neutrones, los pulsares, las enanas blancas. 10 curiosidades que llaman la atención, ¿no? Cuando las estrellas más masivas agotan su combustible, aplastan toda su masa en la forma de la materia más densa que existe, hasta el punto en que los electrones se fusionan con los neutrones y se transforman así en neutrones. Y ahí estamos ante una estrella de neutrones. Por otro lado, un fragmento de estrella de neutrones del tamaño de un terrón de azúcar, de alrededor de un centímetro cúbico, contiene la misma cantidad de masa que toda la población humana. Si nuestro Sol consiguiera aplastarse hasta adquirir la densidad de una estrella de neutrones, ocuparía el mismo volumen que el Everest. Y la dilatación gravitatoria temporal provoca que el tiempo en la superficie de una estrella de neutrones transcurra un 30% más despacio que en la Tierra. Un ser humano que se dejase caer hacia la superficie de una estrella de neutrones generaría una explosión con una energía de 200 megatones. También las estrellas de neutrones rotan a gran velocidad y emiten pulsos de radiación llamados púlsares. Pulsar B1508-55 se creó en la constelación del Cisne, pero actualmente se escapa de la Vía Láctea a casi 1.100 kilómetros por segundo, una velocidad 150 veces superior a la de un transbordador espacial en órbita. Si el Sol, que agota su combustible y la potencia explosiva de la fusión nuclear, deja de contrarrestar la atracción gravitatoria y la materia queda colapsada bajo su propia gravedad, con un tamaño como el de nuestro Sol, entonces no se transforman en estrellas de neutrones, sino que adquieren un tamaño similar al de la Tierra y mantienen su brillo durante 1.000 millones de años, y se las llama enanas blancas. La gravedad en la superficie de una estrella enana blanca es 100.000 veces más fuerte que en la superficie de la Tierra. Tienen una corteza bajo la que esconden un carbono cristalizado similar al diamante. Por ejemplo, la BPM-37093A, descubierta en 2004, tiene tanto carbono cristalizado que en las unidades que se emplean para los diamantes equivaldría a 10.000 billones de trillones de quilates. ¿Qué tal? Y 10 curiosidades sobre los agujeros negros. Los agujeros negros se crean cuando una estrella agota su combustible, que es ella misma, obviamente, ¿no? Y la materia restante, si queda suficiente, colapsa debido a su propia gravedad, convirtiéndose en una singularidad, un punto sin volumen y de densidad infinita. Pero no todas las estrellas pueden transformarse en agujero negro. Deben tener con una masa mínima que es 25 veces superior a la masa de nuestro Sol. En la Vía Láctea, menos de una estrella de cada 1.000 dispone de masa suficiente para transformarse en un agujero negro. Por otro lado, el agujero negro más cercano a la Tierra es el Cygnus X1. Para que la Tierra fuera engullida por este agujero negro, tendría que estar a menos de 21 kilómetros de ella, pero no hay que temer, porque Cygnus X1 se encuentra a una distancia de 8.000 años luz. Los agujeros negros acostumbran a ser más pequeños de lo que imaginamos. Un agujero típico, por ejemplo, tiene un radio de solo 30 kilómetros, y si el Sol, cuyo radio actual es de unos 700.000 kilómetros, fuera sustituido por un agujero negro de la misma masa, tendría un radio de solo 3 kilómetros, así que la órbita de la Tierra en ese caso no se vería afectada. El agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea es 4 millones de veces más masivo que el Sol y tiene un ancho de 24 millones de kilómetros. Se encuentra a 30.000 años luz de nosotros. Está muy lejos de nosotros, sí, pero deberíamos preocuparnos un poco si ese agujero negro fuera como el que existe en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo, porque es un agujero cuyas ondas expansivas de la energía que cae en él afectan a la materia que se halla a 300.000 años luz de distancia. Los agujeros negros también no son completamente negros. En realidad se supone que deberían brillar débilmente, ya que emiten radiación, y fue descubierto esto por Stephen Hawking, el que en 1976 atentado a esta teoría, que posteriormente se comprobó, se le asignó el nombre de radiación de Hawking. Ya para 1796, el matemático Pierre Laplace sugirió la idea de un objeto con una concentración de masa tal que atrapara incluso a la luz. Y fue el físico John Archibald Wheeler quien además acuñó el concepto agujero negro. El número de agujeros negros podría ser incluso mayor que el número de estrellas visibles. El catedrático de física teórica de la Universidad de California, Kip Thorne, ha sugerido que la colisión entre agujeros negros provoca vibraciones y temblores en el espacio-tiempo que se propagan a través de ondas gravitatorias por todo el universo a la velocidad de la luz. Interesante, ¿no? Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 325 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana nos encontramos también en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo electrónico es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur. Y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y en la emisora educativa El Hornero. Y almacenamos cada semana nuestro podcast en el portal para podcasts en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema de Kenny Rogers, You Decorated My Life. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Disfruten de las maravillas de nuestro cielo. Que descansen y tengan una excelente semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. All my life was a paper, once plain, pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a world where dreams are a with no reason, in an unfinished song, there was no harmony, life meant nothing to me, until you came along, and brought out the colors, what a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created by painting your love all over my heart. You decorated my life.